¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Bueno, ya es viernes. Bueno, realmente son. Ahora mismo es sábado 1 de diciembre y son las 12 de la noche y un minuto. Voy a desconectar la GoPro, que ya la tengo cargada. Bueno, pues una semana con pocos audios, como os podéis imaginar. Y si ahora abro Google Calendar y echo un repaso a todo lo que he hecho esta semana, pues no ha sido poca cosa. El lunes estuve en Móstoles, por la tarde en Madrid. El martes tuve lo que es la implantación de software, el trabajo de consultoría, toda la larga mañana, por la tarde una webconferencia. El miércoles tuve Madrid. El jueves fue el día más larguito, que fui a un pueblo maravilloso que se llama Casa Vieja, en Ávila, que tiene un paseíto, ¿eh? Tiene un paseíto. Y además carreteras que no son autovías, precisamente. Pero fue un viaje muy agradable, en el que, ahora como... voy apurando. No sé por qué estaba apurando, tenía que haber echado gasolina el día antes. Y al final me quedaba una rayita. Me quedaba una rayita y la reserva. Yo sé que hay mucha gente que no se estresa, ¿no? Me queda, wow, y me queda la reserva. ¡Uf, qué barbaridad! Me queda un montón. Yo me estreso, ¿eh? O sea, yo cuando me quedan ya dos o tres rayitas, ya me estreso. Y al final, bueno, encontré una Repsol y eché gasolina. Eché 30 euros. Lo justo porque al día siguiente, es decir, esta mañana, viernes, fui a Toledo a trabajar. Como veis, pues ahora mi rango de acción... Bueno, mi rango de acción casi que es el mismo, se ha aumentado con pueblos de Ávila, Segovia y demás, que me resulta obviamente más fácil ir. Y mi vida ha mejorado muchísimo. Yo ahora mismo, una semana como hoy, estaría agotado, pero agotado. Y sin embargo estoy bastante más fresco gracias al desplazamiento en vehículo. Es que no es lo mismo salir de tu casa y coger el coche y bajarte del coche y estar en la puerta de tu cliente, que salir de casa, ir al metro, coger el tren, coger un autobús, quizá otro autobús, esperar a la vuelta, coger otro autobús, coger el tren, coger el metro y llegar después de una paliza de horas. Así que no os podéis imaginar lo feliz que estoy. Otra cosa que me doy cuenta, bueno, lo que decía de la gasolina, ¿no? Claro, intenté hacer ese juego de jugar y echarle lo justo, porque hay un supermercado con descuento que se llama Costco, Coast and Co. Es una franquicia estadounidense de supermercados por todo el mundo. Son supermercados para socios, es decir, para comprar en el supermercado te tienes que hacer socio, vale 36 euros al año, creo, y bueno, tienes acceso a productos que aquí en España no hay, sobre todo productos de calidad y con descuento, y no es que sea ultra barato, ¿no? Hay algunas cosas que sí. De esto ya he hablado en otra ocasión, ¿no? Lo que sí que es ultra barato es el combustible. De hecho, pues ya cuando terminé de Toledo, me fui al Costco, me puse en la fila y mira que tiene un montón de surtidores. Había cola. Siempre hay cola. La cola va rápido porque despacha muy bien, aunque es autoservicio, tienes que pasar tu tarjeta de socio, y la gasolina 95 estaba a 1,10. Y alguno dirá, bueno, pero es que la gasolinera de mi pueblo está a 1,25, a 1,30. Se nota. Se nota bastante. Así que ahora que me pagan kilometraje, pues yo siempre intento, bueno, siempre, lo va que casi nunca puedo, pero cuando puedo voy al Costco. Cuando voy a Granada a ver a mi madre, paro en el Costco si puedo y echo gasolina a la ida o a la vuelta. Me desvío un poquito, pero vale la pena. En el vídeo que he subido hoy, que he subido un vídeo grabando un poquito lo de ayer de Casa Vieja Ávila, que rompí un rascador de hielo porque se me quedó el coche congelado cuando fui a cogerlo por la mañana en Madrid, que en Madrid las heladas, cuando cae hay heladas, cuidado, ¿eh? Como diría el amigo Cabrera, al que mando un afectuoso saludo, caution, caution, ¿eh? Ahora estoy escuchando a Cabrera más que nunca, porque escucho más podcasts y me lo paso muy bien. Siempre, bueno, siempre lo oigo, ¿no? Pero alguna vez me he saltado alguno, pero ahora con el tiempo que paso en el coche, pues escucho todo lo que puedo. Y bueno, compré unos soportes magnéticos que no me funcionaban bien y luego descubrí que sí funcionaban bien. El problema es que compré luego un segundo soporte magnético de la marca M-Pau, lo deletreo, Madrid, Pamplona, Oviedo, Whisky, M-P-O-W, que estos vienen con unas pegatinas adhesivas, que son unas láminas metálicas, que claro, una vez que se ponen en contacto con el poderoso imán que va en la ranura del aire acondicionado, sujeto, pues ya se queda bastante firme. Bastante firme. Esas fueron dos compras que hice, una de las dos compras que hice que me llegaron el lunes pasado. La otra fue una funda para el Note 8. Yo tenía la funda esta Smart Cover, o como se llame, que es esta que viene con una tapa tipo libro. Y esa funda ya la tenía machacada, y de hecho tengo dos esquinas del Note 8 que están machacadas de un porrazo, porque esa funda a nivel de protección es una birria. Y de hecho se me han astillado algunas esquinas y me produjeron un corte en el dedo. A mi mujer también, el otro día cuando íbamos a Aranjuez. Y bueno, pues le he comprado una funda que creo que es una funda oficial de Samsung, que tiene un pie de apoyo y es un poquito más así de protección. Y ahí le he puesto la lámina adhesiva metálica y también al Xiaomi. Y fantástico. Y ahora llevo los dos soportes. En uno llevo el Xiaomi con Waze, de quien tengo que hablar largo y tendido. Y en el otro llevo el Note 8, que es donde llevo, pues, lo llevo ahí cargando también. Tengo un cargador doble de mechero con dos puertos USB y ahí llevo los dos móviles cargaditos. Hombre, ahora con el tipo de vida que llevo cuando estoy en época de visitas a clientes, pues no tengo tanto tiempo para mirar el móvil, para grabar, para... De hecho, eso de grabar, los que grabáis conduciendo, yo no sé cómo lo hacéis, pero yo no quiero ni intentarlo. Me da pánico. A veces grabo cuando pillo una recta, a lo mejor cojo el móvil y grabo. Pero grabo en una recta que no haya nadie, una cosa así en plan... Bueno, sé que no lo estoy haciendo bien, obviamente, pero por lo menos estoy en una recta y voy grabando y algo os ofrezco. Y los vídeos que estoy grabando, es decir, ahora mismo el contenido que estoy produciendo, en el blog estoy escribiendo poco, bastante poco, y lo que estoy grabando lo grabo con el Note 8, que tiene la mejor cámara del mundo mundial, desde mi humilde opinión. Bueno, a ver, esta afirmación va a traer una legión de comentarios diciendo, pues el Huawei Mate 20, vale, seguro que es mejor, pero yo no lo conozco, por lo tanto no puedo opinar, pero de los teléfonos que yo he tenido... Para mí es la mejor. De los que yo he tenido. Yo tuve hasta el iPhone 7. Creo que fue el que tuve, hasta el iPhone 7. Pues es una cámara fabulosa, fantástica. A ver cuánto me dura el Note 8. Yo voy a intentar estirar la vida útil a lo máximo. Entonces, bueno, los vídeos que grabo con el Note 8, luego los edito con KineMaster, que la verdad es que es una aplicación de edición de vídeo, lo repito, KineMaster, Kilo Italia, Navarra, España, y luego Master, como maestro en inglés, que me permite hacer unas cosas muy, muy chulas. Me permite meter voz en off, me permite meter audio, hacer fade in, fade off, en fin, muchas cosas muy, muy chulas. Ya cuando vuelva la calma a mi vida, podré escribir en el blog, podré... grabar más podcast. De momento grabo cuando puedo, ¿no? Y mira que tengo cosas que contaros. Bueno, sigo usando Waze, que le llamo Google Waze, no sé, no es Google Waze, es Waze, aunque pertenece a Google, porque Google lo compró unos chavales israelíes. Google Waze, para mí, en el entorno en el que yo me encuentro, es decir, si a lo mejor tú vives en Ucrania, quizás no sea tan buena opción, pero para mí, español que vive en España y en concreto en Madrid, Waze es fantástico. Me gusta mucho de Waze por cómo me direcciona en función del tráfico, lo minimalista que es y las instrucciones. Ya he hablado antes de Waze, no voy a repetirme. Pero también me gusta mucho esa instrucción doble que dice a 300 metros gire a la... tome la salida a la derecha y luego manténgase a la izquierda. Eso es fundamental. Y la verdad es que me entiendo muy bien. O sea, tengo una relación muy íntima con Waze, de una complicidad total. Va a llegar un momento en que Waze me insinúe cosas y las pille al vuelo. De verdad que me va muy bien. Y luego, el minimalismo que tiene y las indicaciones, los dibujitos son los justos para echar un vistazo fugaz y rápidamente saber qué salida, cuánto está y todo. Otra cosa que es muy útil es el factor social que tiene Waze, y es, pues, si hay un vehículo en la calzada, peligro, vehículo en la calzada, peligro, bancos de niebla más adelante. Que esta mañana, yendo a Toledo, encontré al menos 3 bancos de niebla, no muy densos. Cuando salí de Granada lo comenté, que sí que encontré bancos de niebla, pero de los peligrosos, de los que, como vayas muy rápido, en 15 metros tú no frenas y te comes lo que tengas delante. Y bueno, esos avisos, que normalmente pues son otras personas que lanzan el aviso, el único que no me gusta es aviso de policía más adelante. ¿Por qué? Debería estar prohibido por ley avisar que está la policía, que eres un delincuente. Cuidado, que está la policía. Esconder la droga. O es que está la policía. Frena, que vas a 180. No, tío. La policía está para lo que está. Entonces, eso debería... Yo no sé cómo hacerlo, pero voy a intentar quejarme o hacerlo, porque eso debería estar totalmente prohibido. Por ejemplo, controles de seguridad. Es decir, tú eres un delincuente, usas Waze. Policía más adelante, toma un desvío. Y la policía en Twitter está harta de decir: no informéis de los controles de policía por Twitter. Claro, ¿qué queréis? ¿Que los delincuentes que van a mataros o a vender droga a tu hijo estén a salvo? Yo, vamos, lo tengo clarísimo. Y si me estás escuchando y eres de los que informa, shame on you, amigo oyente. Esta mañana estaba pensando un poco en la evolución natural de Waze. Y yo creo que Waze tiene una evolución. Y me vais a permitir, me voy a poner en modo Conversodamus. Es necesario ponerme en modo Conversodamus. Porque se abren posibilidades muy interesantes para Waze. Y quizá una de las posibilidades más interesantes de Waze sea la fusión entre inteligencia artificial y el factor social que tiene Waze, que es lo que lo hace tan, tan útil. Que la gente te pueda avisar, ¿no?, de situaciones peligrosas. Entonces, en el momento en el que los coches tengan sensores por todos lados, que ya los tienen. Me acuerdo una vez que vendí una tablet Samsung a un chaval que era un oyente de Vidas en Red, que no sé si me escucha, creo que él me dijo que era de Granada, y él estaba trabajando de investigador en la universidad, o estaba haciendo un proyecto en la universidad para una aplicación Android que se conectara al ordenador del coche y sacara datos. Los coches normales no son Fórmula 1, pero normalmente tienen un ordenador con un montón de información sobre el coche, averías y de todo. Que los coches están informatizados, seguro que más de uno de vosotros puede decirme la cantidad de información, de sensores y de datos que genera un coche. Pero esto irá a más. Y en el momento que empiece la conducción autónoma a no ser un lujo, sino a decir, bueno, venga, vamos a instalar cámaras, sensores de visión nocturna, infrarrojos, radares o sensores de proximidad, que ya muchos coches lo tienen, porque cuando vas a aparcar ya tienen sensores de colisión o de contacto, lo cual es sumamente útil. Y cámara trasera, que tienen muchísimos vehículos. El mío no, pero cuando cojo estos de alquiler, el Weevil y el Zoe City, pues lo tienen, y qué chulo es. Cuando llegue el 5G y los coches puedan conectarse, tu coche al de enfrente, el de enfrente, al de enfrente, el de enfrente, al de enfrente, y entonces si el de 15 coches o 7 kilómetros más para adelante un coche pega un frenazo y se choca, y entonces esa red Wi-Fi Mesh transmite datos al coche de atrás, al de atrás, al de atrás, y no solo dice cuidado que hay un accidente y frenando, sino que el mismo coche va reduciendo la velocidad para evitar un choque con el de adelante. Entonces será la evolución de Google Waze. Y esto que suena a ciencia ficción no es ciencia ficción. 5G va a permitir eso. Yo no creo, como dicen algunos, que la conducción autónoma va a llegar así a lo bestia. En algunas ciudades de Estados Unidos sí, habrá flotas, ya, bueno, hay flotas de coches autónomos, taxis autónomos, y las seguirá habiendo. En España, que está bajo el imperio de la Unión Europea y sus normas y sus regulaciones, sí llegará, pero con los estándares y requisitos de la Unión Europea. Y hasta que empiecen a vender coches de máximo nivel de conducción autónoma, coches sin volante, todavía nos queda tiempo. Pero es que antes de que llegue eso en lo que todo el mundo está pensando, el coche sin volante, coche que tú le digas, llévame a tal sitio, aparca, o yo qué sé. Antes de venir eso, llegarán coches con más y más medidas de seguridad. Y yo creo que la automoción, a ver, yo estoy leyendo del tema, no soy para nada un experto, cualquiera de vosotros me puede humillar por mis pobres conocimientos, pero ahora mismo la automoción a nivel de motores, el otro día, ¿quién fue? Creo que era a Sansa, de Ya te digo, estaba ahí hablando de los motores, de lo mucho que ha evolucionado los motores diésel a nivel de consumo, a nivel de tecnología. Y los mismos coches con las ayudas a la conducción, asistencia en carril, control de velocidad crucero, climatización interior del coche. O sea, se está mejorando mucho y todavía queda mucho margen para mejorar en lo que es seguridad, que es lo que me imagino que más le preocupa a los fabricantes. Y ahí la conexión de datos de un coche con otro coche y crear redes, las cámaras, los sensores. Ayer volví a casa de noche. Yo soy de los que mantengo la velocidad o intento mantener la velocidad de 50 kilómetros por hora o menos. Pero era muy de noche, había un tramo de una calle larguísima, una avenida muy poco iluminado, y un energúmeno cruzó, pero además no te creas que miró. Cruzó. Y yo lo vi y a la velocidad que iba, pues lo vi, el tío pasó de largo. Pero yo pienso, otro va a toda pastilla y se lo come. Pero es que no lo puedes ni ver. Yo creo que cuando se implanten las ayudas y seguridad a la conducción, primero, yo creo que pasarán cosas muy nazis o muy de dictadura socialista, donde la DGT diga, a ver, los coches que estén informatizados y con ayudas a la conducción, cuando el GPS marque que está en zonas de poblado, el coche no puede ir más de 50 o tramos de 30, como en Madrid hay tramos de 30 kilómetros por hora. Cuando esté en una autovía no podrá ir a más de 120, pero si hay una alerta de seguridad, de atascos, no sé qué, o un vehículo pesado más adelante, irá reduciendo la velocidad. Y tú pisarás y dirás, la madre que me parió, mi Audi de 80.000 euros que no corre. Ah, no. Es que el ordenador del Audi de 80.000 euros está siendo sometido por la DGT, que le está diciendo, no puedes correr a más de tal velocidad. ¿Eso pasará? ¿Qué pensáis? Escribidme a vidasenred@gmail.com. Pues yo creo que sí pasará, que se limitará la velocidad. Donde antes había señales de tráfico, pues ahora lo que habrán será antenas. Esto es como lo de las cabinas de teléfonos. Hoy he estado por el barrio de Prosperidad tomándome unas cosillas con mi mujer y me encontré una cabina y he pensado, caramba, qué anacronismo. Esta es de las pocas cabinas que quedan. Bueno, pues yo creo que dentro de poco las señales de tráfico serán repetidores 5G, que no transmitirán internet ni Netflix, no, simplemente serán datos de tráfico. de la zona. A lo mejor tráfico manda climatología. Oye, que hay niebla, que hay lluvia intensa, que hay hielo en la calzada. Y esa información irá a los coches y los ordenadores de los coches pues adaptarán la conducción. Seguramente encenderán las luces automáticamente o las luces antiniebla. Y todo en pos de la seguridad. Bueno, se pega una chapa interesante. Muy poco interesante, lo siento, pero es lo que tiene. Ahora mismo son las cosas en las que estoy pensando. Otra cosa que veo a menudo, que de los canales de YouTube que sigo, veo muchos canales, esto lo hablé en su momento con el gran amigo Jonathan, el poeta del cyberpunk. Me gustan mucho los canales de camioneros de larga distancia, ¿no? El concepto camionero que vive en el camión. Claro, y aquí en Europa han mejorado mucho los habitáculos. Aquí en Europa el camionero tiene la cabina, ¿no?, donde está conduciendo con todas sus cositas, y luego detrás una cama. Y si acaso debajo de la cama tiene un arcón, un pequeño cajón donde lleva comida, alguno lleva a lo mejor pues un infernillo para hacerse el café y poco más. Pero si te metes en otros camiones o en otros modelos, Scania, Mercedes, que ya tienen pues más cositas, tienen su cama, pero tienen su mesa, tienen su televisor, su sistema de sonido, la climatización de la cabina. Si te vas a canales de YouTube de Estados Unidos, hay tíos que ya lo que tienen es una casa, es decir, tienen su cocina, su microondas, su baño. Hay un concepto muy interesante que es cabina de ducha, pero con váter integrado, ¿no? Entonces te puedes duchar, pero si te sientas y levantas la tapa, pues puedes hacer aguas mayores o menores. Entonces tienes la vivienda contigo. Eso es lo más cerca que vamos a estar de las naves espaciales hasta que se cumplan las profecías de Elon Musk, este hombre que está más adelantado a sus promesas que nadie en el mundo. Pero es un concepto que me fascina bastante, ¿no? Y hay bastante en YouTube y hay muchos camioneros que son youtubers y que cuentan un poco su vida, ¿no? En la carretera. Eso, amigos, me fascina. Luego están los canales de YouTube de gente que vive en el coche. Muchísimos, sobre todo estadounidenses, ¿no? Y te dan consejos, ¿no? Hay algunos canales que son muy, muy, muy buenos. Gente joven, gente viajera, luego están los de las caravanas y eso, pero eso es otra historia, ¿no? Pero bueno, son conceptos que me mola mucho. El vehículo vivienda me parece una cosa fascinante. Más quizá el camionero, ¿no?, que lo hace por necesidad. Pero, ¿por qué no tener ciertas comodidades, ¿no?, ya que estás fuera de tu casa? Eso me llama mucho la atención. Aunque también os digo que eso se ve en la película del Obezno, que me atrevo a profetizar que los primeros vehículos de conducción autónoma que veremos serán los camiones, por puro y capitalista interés. Es decir, eliminar un sueldo y eliminar a un trabajador por una máquina. Así es. Bueno, amigos, pues hasta aquí el podcast de hoy. Ya me está fallando la voz. Gracias a todos por vuestra paciencia y un saludo. Soy Converso, @Converso72 en Twitter. Hasta pronto.